Versace, la combi Versace, andas por la noche, puesta pa' el derroche, te pela Versace. Suena la Rosalía, así que es momento de gente que no sabe dormir con Mariana Komiserov. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien dormida, la verdad. Qué bueno. Anoche dormí, así que, viste que dicen que hay que hacer actividad física para dormir. Bueno, eso a mí al principio no me funciona. O sea, los días que hago mucha actividad física me quedo pasada y no duermo. Pero se ve que sostenerla en el tiempo era verdad lo que dice la OMS. El cuerpo se acomoda. Che, ¿y qué estás haciendo? No, camino bueno. con la perra, sí. Bueno, sí. Mucho, sí. Y hago yoga. ¿Pero te fijás tantos kilómetros o caminás un rato? Sí, 5 por lo menos. Ah, bien. Sí. Pero bueno, así que anoche dormí y estoy, por supuesto que le agradecemos también a mi psiquiatra, le mandamos un beso porque no boludeces no, claro. No vamos a decir que solo caminata. Pero bueno, quería preguntarte si fuiste a ver Barbie. No, claro que no. ¿No? No, soy detractora de Barbie, además... porque no te escuché hablando recién de la otra película, de la otra película que le está haciendo competencia. No fui porque además no tengo interés de ir, no es que en algún que me hago un personaje, pero además no es que sos antipopular. No, y además nunca tuve una Barbie yo tampoco, en mi puta vida he tenido una Barbie. Nunca tuve una Barbie. He tenido a Kimberly, seguramente una Stacy, pero no este una Barbie. Este fragmento se llama Hablemos sin saber, porque yo tampoco la vi la película. Bien. Y nunca tuve una Barbie. Bueno, viste, así estamos... Que... Y la verdad es que tampoco nunca fue un objeto de mi deseo. Nunca lo fue, no me sucedió eso. Así que tampoco es que sufrí no tener Barbie. No me pasó eso, que le pasaba a tantas, digamos, que era el juguete aspiracional, no. Claro, a mí me gustaban más los pequeños pony, pero claro. Bueno, me gustaba mucho y me gustan todavía, medio que me obsesionan las casas de muñecas, ¿no? Y la estética de la casa de muñeca me fascina, yo tengo muchas ganas de ir a ver Barbie, pero bueno, soy un poco fóbica del cine y esas cosas, y de así tanta que gente. Sí, voy a esperar a que estén las plataformas. Pero bueno, me gusta la estética, me parece interesante. Y bueno, es la primera película dirigida por una mujer que gana más de 1.000 millones de dólares. Por supuesto que estamos hablando en términos impensables, ¿no? En términos económicos. Y algo que estaba pensando es como, no sé cómo decir el término, como la barbilización, sí, de la sociedad y de las redes. Ahora, sí, bueno, hay aplicaciones que te podés convertir en Barbie o en Ken. Y paso, o sea, yo me sorprendía en las redes sociales que gente como muy intelectual, como yendo a ver, no solo yendo a ver a Barbie, que banco fuerte, pero como eso de volverse muñeca o muñeco, ¿no? Claudia Cesaroni, que es una criminóloga amiga, le mandamos un beso, justamente esta mañana me hacía matar de la risa porque se hizo su avatar Barbie. Claro. Hermosa, quedó una Claudia Cesaroni bellísima, hegemónica. Claro. Pero me causaba gracia, perdón, lo tuve que hacer, dispuso en sus, claro, redes, sí, y publicó. Yo lo intenté y no me funcionó la aplicación, pero tengo que decirlo que lo intenté, porque si no parece quisiste. Que estoy criticando. Pero algo que hice esta semana en mis redes sociales, en mi Instagram, @luchonastyle, fue preguntar qué cirugías se hacían, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cirugías te harías? Yo puse, siempre me pongo en primera persona para no estar juzgando a los demás, ¿no? No es que yo esté en contra de las cirugías estéticas. Yo dije que me haría algo para las estrías de la panza, que me quedaron post embarazo. Y bueno, la que ganó el top one es las tetas. Uh-huh. Mucha gente puso las tetas, que se haría las tetas, que se pondría tetas, no que se sacaría. Después... hubo papada, y hubo una muy graciosa que se acortaría los dedos de los pies porque son muy largos. Un amigo puso que se arreglaría el comedor. Uh-huh. El tema de los dientes también es una cuestión de clase, ¿no? Sí. Pero bueno, pensaba, y te quería preguntar a vos, ¿qué opinás con respecto también de que si bien parece que la película se le critica el pinkwashing, uh-huh, etcétera, parece que es una versión como medio feminista, ¿no? Que no la vimos, cuando la veamos la comentaremos. Pero ¿qué pasa con este producto que se le ofrece a las infancias, que promueve un modelo de belleza hegemónico que después se nos instala y al que queremos aspirar, ¿no? Construye subjetividad. Sí, además no, medio que no nos queda otra, por más, claro, progre que seas, tal cual. Algún retoque te querés hacer. Yo la verdad que en términos estéticos probablemente pediría altura. Todo claro. El resto de mi cuerpo a mí no me molesta para nada, me gusta, lo convivo muy bien con mi cuerpo, pero me gustaría ser un poco más alta. Claro. No sé si eso se puede, creo que se ponen unas tipo esponjillas en los talones. Ay, vi me parece muy en bien. Algo sí asqueroso. Vi en algún momento a varones muy petizos, sí, que se hacen esa cirugía estética porque el varón no quiere ser petizo. Claro. Y es como una esponjilla que se pone. Si no, Ricardo Ford sí, se seguro, había hecho, seguro, sí, estamos cerquita. Bueno, Ricardo Ford me parece que es un gran ejemplo de una kenilización, ¿no? Claro. De la estética masculina, entre comillas. Y también pensaba que justo hoy también es el recital de Luis Miguel y que hubo en redes sociales esto de... es el doble, en realidad. Para mí, yo dije hoy temprano, es un alien, o sea, es una cosa rarísima. Claro, es un muñeco de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Eso también me parece que pasa con las estrellas. Bueno, y le está pasando lamentablemente al hermoso de Ricky Martin, que lo lamento muchísimo. Se ha hecho unas pinchacitos en la cara que se le están notando, sí, sí, un poco, bastante. Un poco bastante. Bueno, por eso yo soy me gusta Ricky Martin igual, sí, pero a mí me encanta. Soy team Cristian Castro, que no le teme al ridículo. No. eso me encanta de Cristian Castro, también lo dije, bueno, temprano con esa madre también, claro. Che, no, a ver, a mí lo que me pasa con todo este mundo del juguete, más allá de que sí, yo creo que hay una industria que permanentemente va buscando en el último tiempo tener discursos políticamente correctos para adaptarse a los tiempos, lógico, claro, ¿no? Sí, sí. Que terminan siendo incluso hasta panfletarios en algunos casos. Respecto de Barbie, por ejemplo, vi personas que consideran que efectivamente es un discurso feminista. Y ayer leí a una compañera que es una compañera trans, uh-huh, santafesina, periodista, y dice, sí, podrá ser feminista, pero sigue siendo binaria. Claro. La película, absolutamente hegemónica y binaria. Tampoco le podemos pedir. Pero bueno, es una película. Claro, es tampoco le podemos pedir a un solo. Es también lo que pasa entre nosotras, ¿no? Que a una colega feminista le pedimos que cumpla todos los cupos, claro, todos los tildes tachados. No, igual tampoco le podemos pedir una película. A esas esferas de movimiento de dinero, yo no le pido nada. Claro, totalmente. O sea, la industria mercenaria hollywoodense, yo les pido que no le pido una nada. Buena estética. Claro. que me guste ver la película y que me deje comer pochoclo. Claro, en ese sentido, ir siempre buscando en la ficción un mensaje que tal vez político no tiene demasiado sentido. De todas maneras, algo que veces pasó, porque en Argentina la vieron más de 5 millones de personas. Es un número muy alto para la cantidad, sí, de poblacional que tenemos. Que con respecto al binario, que muchas personas, todo se ¿cómo se dice? Bueno, esto se puso todo de rosa, ¿no? Era, sí, como la propuesta pop, ir vestido, vestida de rosa. Y bueno, también ahí medio que se diluye un poco el binarismo de género, si claro, se quiere. Porque los varones iban también de rosa. O de tutú, los papás, sí, con sus nenas. Esto de los 5 millones, ¿no? Son esos tanques inamovibles de las salas, de las cuales, más vale, es imposible, ¿no?, competir, pero que la industria nacional, las producciones del Inca, las producciones autogestivas, no tienen con qué después, ¿viste?, hacerle, claro, frente a semejante cosa. Que se instala 5 millones de personas viendo una película, me parece algo, no sé, ¿cómo te puedo decir? No es que me moleste, sino que me parece algo de ganado, ¿viste? Que todo el mundo va ahí. No me siento muy cómoda, bueno, cuando pasa eso. Capaz que incluso hasta espero algunos años para, claro, para poder verla. A mí verla. me pasó con otras series como Game of Thrones, que le tenía muchísimo prejuicio. Sí, esperé años para verla. Sí, la vi hace poco y me encantó. Sí, pero bueno, igual. Con Barbie no voy a esperar tanto. Vas a ir. Igual. Aprovechemos para recomendar algunos títulos contrahegemónicos que son Tenés Derecho a Permanecer Gorda, de Virgin Tovar, Cuerpos Sin Patrones, que la compiladora es Laura Contreras, activista gorda, sí, Gorda Vanidosa, de Lux Moore, otra activista gorda, y al respecto de eso Barbie tiene igual la línea curvy, ¿En serio? Sí, eso estaba por decir, porque una Barbie de las cosas tiene a la favor línea curvy que dijeron fue que, bueno, que Barbie fue la primera que le permitió a las niñas pensar en otra, en ser otra cosa más allá de ser amas de casa o madres, ¿no? Y yo decía, bueno, pero no les permitió a las niñas pensar que podían ser gordas. Hace 2-3 años, yo sigo a una suerte de influencer que se llama La Fatcionista, que es una mexicana gorda y es productora de modas. Y tiene otros contenidos, La Fatcionista. Y tiene las curvy, las Barbie curvy, y ya desde hace un par de años. Ah, mira, no la tenía esa. Estaba criticando a Mattel. Ay, también me pareció muy gracioso que la aplicación esta es, viste, no es Barbie, es Barbie o algo así, porque Mattel no la probó. Sí. Bueno, les quiero invitar el jueves en Brasita de Fuego 7623, nuestro espacio de arte, tinta y tiempo. Tenemos una cena brasilera y nuestra editorial invitada va a ser Mandacuri, que es una editorial que traduce textos de feministas y activistas brasileras al español directamente. Así que bueno, el jueves vamos a estar con eso, se puede reservar por privado. Y otra cosa. Pará, ¿y cuál es el menú? El menú, feijoada. Es el plato principal. Una entrada que no sé qué es, y una degustación. Ah, es una degustación de entradas y degustación de postres y un trago de bienvenida que supongo que será caipiriña. ¿Y quién cocina? Cocina Ayelen de la Cruz, esta vez, sí, con Bill Maiken, mi esposa. Parezco un chabón siempre diciendo mi esposa. Lo que pasa es que me parece que es una manera de reivindicarlo también, ¿no? Como, bueno, nos costó tanto casarnos a las mujeres que bueno, ahora yo quiero decir así. Bueno, cocina ella. La vez pasada cocinó un chef coreano. Estamos como variando el chef, la chef. Y hoy es el día del gato. Sí, lo hablamos hoy temprano también. Sí. ¿Te gustan los gatos? Tengo 4. Ah, bueno. Me fascinan los gatos y siempre pienso que puedo tener otro gato. Claro, siempre hay lugar para más. Siempre hay lugar para otro gato. Pero hay que ser responsables. Sí. No es porque no tengo de este color claro. que lo agarro. Sí, tal pero, cual. Pero sí, el gato a mí es un animal que me seduce muchísimo y me gusta verlo, me gusta quedarme ahí viéndolo y me gusta sentirlo, siento que me cura, qué sé yo. Sí, a mí me encantan. Tengo hace muy poco tiempo gatos y tengo para recomendarles El Tigre en la Casa, una historia cultural del gato, del Carl Van Vechten. Este autor pasa por revisa como la historia del arte, haciendo foco en los lugares en donde aparece el gato. Y bueno, le mando un beso a mis gatitos. Dos tienen nombre de poeta, una Bishop por Elizabeth Bishop, otro a Rilke por Ranier María Rilke. Después tengo otros más que tienen nombres más comunes. ¿Tenés varios gatos? Tengo 3 acá y uno en Buenos Aires, bien. Que yo la adopté, pero ya adoptó a mi hijo, no me quiere. Se quedó Bishop, ahí, sí. Y les leo un poemita. Dale. El poema es de... del chileno, no me sale el nombre, pucha, bueno, ya me va a salir. ¿El que todos conocemos? Sí. ¿Pedro Lemebel? No, el otro, el de Me gusta cuando callas. Ah, Neruda. Neruda, sí, que no me gusta tanto, pero este poema del gato me gustó, Oda al Gato. Pará, antes, ¿leíste cuentos a Berenice, que es de Olga Orozco, dedicada sí, a su gata? Sí, claro, sí, hermoso. Bueno, hermoso, también lo recomendamos. Ese tendría que haber traído. También lo recomendamos. Bueno, la próxima, Oda al Gato. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron, componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. Bueno, ese es un fragmentito de Oda al Gato de Pablo Neruda. Y tengo en la librería poesía completa de Olga Orozco, así que la pueden ir a buscar. ¿Viste? Gente que no sabe dormir, Mariana Comiseroff. Hasta el martes que viene. Nos vemos. Tu pelo sabacho, la comida versátil. El pelazo, Versace, saliendo del calle.